De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Como bien dice nuestro jingle, en buena compañía. Pretendemos siempre estar en buena compañía y con buena gente. Y de eso vamos a hablar en este momento porque tenemos a Laura Hernández, técnico de comunicación de Elche Acoge. Buenos días, Laura. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, encantada de tenerte con nosotros, sobre todo porque creo que hay buenas noticias en cuanto a Elche Acoge. Vamos a ir directamente a hablar de ese cambio de sede que estáis ahí ultimando detalles porque creo que es el viernes ya. Efectivamente, nada, pues como dices, estamos ultimando detalles con los preparativos. Reabrimos nuestros servicios, nuestras puertas el 14 de marzo y bueno, estábamos ultimando eso, ultimando cositas para que estuviera todo en condiciones. Y este viernes 29 a las 7 de la tarde en calle Doctor Sapena, número 53, pues vamos a celebrar la inauguración que tenemos muchas ganas y estamos muy contentos, la verdad. Es una inauguración de esta nueva sede con puertas abiertas. Exactamente, cualquier persona que se quiera acercar a visitarnos, vamos a estar allí. Nada, vamos a hacer un acto prácticamente en familia y bueno, cualquier persona que se quiera acercar, allí estaremos. Uh-huh. Afortunadamente ya puede acercarse a quien le apetezca a una inauguración, en este caso como es la nueva sede de Elche Acoge. Si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso a esta trayectoria de Elche Acoge porque son ya 25 años. Sí, más de 25 años que estamos aquí trabajando en Elche y bueno, es una trayectoria muy amplia, hemos pasado como por muchos momentos y bueno, el cambio de sede se debía a eso, ¿no? A un poco dar una dimensión más completa de la nueva realidad del Elche Acoge. Somos una fundación cada vez más grande, vamos desarrollando cada vez más proyectos y más líneas de trabajo y bueno, el espacio había que dignificarlo también, ofrecer la mejor calidad a todas las personas que atendemos diariamente y bueno, era necesario hacer este cambio y para nosotros ha sido un salto cualitativo, un esfuerzo a nivel económico y a nivel humano, pero creo que los resultados pues acompañan con todo el deseo que teníamos de trasladarnos y hacer efectivo este cambio, sí. ¿Cuáles son los cambios más significativos que hay entre la sede donde, bueno, todavía estáis o no, ya habéis hecho traslado, o esta nueva sede? Bueno, pues esta sede es muchísimo más amplia, está dividida en dos plantas, sobre todo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, desde el área laboral que nosotros, el servicio laboral que nosotros trabajamos, tenemos una parte de empleabilidad, de empleo y formación, y las aulas nos quedaban pequeñas, porque al final en los últimos años ha habido cada vez más demanda, por ejemplo, en esta línea de trabajo y necesitábamos ampliar las aulas. Pues esta nueva sede, tenemos dos aulas súper amplias para tanto las clases de castellano como para la formación laboral y bueno, es eso, es una sede más amplia, todos los despachos están condicionados para hacer, para realizar las mejores atenciones y bueno, y creemos eso, era un deseo de dignificar el espacio, al final es un trabajo de muchos años, creemos que Elche Acoge es una entidad que tiene un peso importante en la ciudad y bueno, el espacio tenía que reflejar, ¿no?, esa trayectoria y todos los cambios que hemos ido dando. ¿Cuántos años llevabais en la otra sede? Pues llevábamos, empezamos en una pequeña sede en Altavix, que bueno, es que empezamos como asociación en 1994, ahí estuvimos 2 o 3 años y el resto, o sea, hasta este año, hasta 2021, hemos estado en calle Travesía San Joaquín, pues alrededor de unos 20 años en la antigua sede, o sea que... Ya tocaba hacer ese cambio. No sé si este cambio está siendo como cuando uno se traslada de casa o todavía peor, porque claro, cuando tú te trasladas de tu casa, es tu casa, sabes lo que tienes, el embalaje cuesta mucho trabajito y luego desembalar, pero en este caso hablamos de que no es tu casa, es una sede. Yo no sé si tiene tantos dolores de cabeza como trasladarte de una casa o quizá más. Pues te puedo decir que el triple de dolores de cabeza... Ha sido lo que te he comentado, ha sido un esfuerzo humano hacer toda la mudanza porque al final es recoger, ¿no? Uh-huh. Todo el trabajo de unos 20 años alrededor y bueno, ha sido complicado, hemos pasado momentos complicados, pero bueno, ya estamos instalados y bueno, lo que has comentado, no solo la inauguración este viernes, sino que desde el 14 de marzo ya tenemos las puertas abiertas y cualquier persona que necesite nuestros servicios, ahí estamos. Ya puede pasarse por ahí. Exactamente. Cuéntanos un poco, porque nos has hablado de esa formación laboral, también de esas clases de castellano, ¿qué labor hacéis para quien quizá no conoce mucho Elche Acoge, aunque llevéis tantos años en nuestra ciudad? ¿Qué labores son las que realizáis? Bueno, Elche Acoge trabaja con... La primera puntualización que quería hacer es que trabajamos con población migrante, con población extranjera, pero no, es que al final trabajamos con toda la ciudadanía, trabajamos también con población autóctona, porque tenemos un trabajo también de mediación cultural muy importante que luego comentaré. Pero bueno, eso, trabajamos con población migrante, cualquier persona que viene a nuestro país, hacemos esa primera acogida, detectamos las necesidades que presenta esta persona, llevamos a cabo un itinerario individualizado y especializado para dar respuesta a esas necesidades y bueno, esa persona va pasando por las diferentes áreas de la fundación, que van desde el área laboral, el área social, jurídica, vivienda, también hacemos la escolarización de menores, tenemos un centro de refugiados, que eso es muy importante, sobre todo por el tema ahora que hemos vivido en estos últimos tiempos de Ucrania. Y bueno, lo que hacemos finalmente es que esa persona adquiera las herramientas necesarias para integrarse en la nueva población y al final promocionar y construir su nuevo proyecto vital. Estas personas al final vienen con situaciones muy complicadas en sus países de origen y bueno, nosotros hacemos aquí un poco de abrazo así para acogerlos y bueno, y que puedan promocionar en el país de acogida. Claro. Eso en líneas generales, porque al final es un trabajo muy exhaustivo. Yo no sé si ahora, como has hablado de Ucrania, claro, no os habíais, creo, enfrentado a algo como lo que está pasando, que es una guerra. Entonces, está viniendo gente desde allí, porque en Elche está viniendo muchas familias o muchas mamás y nenes que están llegando a nuestra ciudad, pasan por Elche Acoge, supongo. Totalmente. Mira, lo comentaba en otro medio el otro día, en el último mes hemos atendido a más de 50 familias. Es importante decir la tipología de familias, son familias numerosas, es decir, viajan varios miembros, abuelos, padres, hijos. Y bueno, nosotros, para dar respuesta inmediata al conflicto, hemos tenido que implementar un protocolo especial. Por ejemplo, en el que pues hacemos una tramitación de la tarjeta sanitaria, la escolarización de menores, la búsqueda de vivienda, porque estas personas vienen con una mano delante y otra detrás, no tienen nada. Entonces hemos tenido que implementar el asesoramiento jurídico y legal que necesitan estas personas por su nueva situación administrativa. Entonces, bueno, hemos tenido que implementar todo un protocolo especial para dar respuesta inmediata al conflicto. Por ejemplo, también hacemos una mediación importante lingüística, gracias a que en el equipo contamos con varias personas que hablan ucraniano y ruso. Y bueno, hemos tenido también que ampliar las clases de castellano para estas personas, porque al final vienes, te dicen, te levantas un día y tienes un conflicto de estas magnitudes en tu país, te vienes a un país diferente y hay una barrera lingüística que claro, al final tienen que enfrentarse. Entonces, aparte de que le proporcionamos esas herramientas de las clases de castellano en este caso, que hemos tenido que ampliar los grupos, la mediación que hacemos a través de nuestros técnicos, la mediación lingüística y el acompañamiento que hacemos en esas, pues si una persona tiene que ir al centro de salud, si tiene que hacer una tramitación de una escolarización, una búsqueda de vivienda, bueno, pues ahí está todo nuestro equipo técnico apoyando y al final acompañando, que es muy importante que ellos se sientan, pues al final ya no es solo el servicio de la forma más técnica, sino también el acompañamiento psicológico y emocional que hacemos con estas personas. Hay que tener en cuenta de dónde salen, o sea, como nosotros, de nuestra ciudad, de nuestro hogar, de nuestro entorno. De repente te llega una guerra, le puede, por desgracia, pasar a casi cualquiera últimamente. Totalmente. Por lo que se ve, y hay que tener en cuenta que salen, como dices, familias numerosas, porque hay que intentar salir cuantos más mejor. Totalmente. Pero aún así hay gente de la familia que se queda allí. Entonces el drama que viven es un poquito más especial quizá que algunos otros refugiados que puedan venir o personas que vengan del extranjero. Quizá es algo más delicado, ¿no? Totalmente. Aquí sí que me gustaría puntualizar que todo el trabajo que hace nuestro gabinete psicológico, el acompañamiento psicosocial, psicológico que hacemos con todo, no solo ya con los refugiados ucranianos, sino con las personas que atendemos, porque vienen de situaciones muy complicadas, muy dramáticas, y al final a veces tienen un bloqueo emocional que les hace pues no poder avanzar, ¿no? Entonces, esa parte también psicológica, que también es un servicio que ofrecemos desde nuestra fundación, es súper importante y es vital para nuestro trabajo. Entiendo que hay una gran que hay un gran equipo el que formáis, el Che Acoge, de unos profesionales increíbles. Exactamente, somos ahora actualmente 23 técnicos, estamos, bueno, nos distribuimos en diferentes sedes, tenemos la sede de Carrús, el Rincón de las Culturas, que es donde realizamos nuestro trabajo más de participación juvenil, desarrollo comunitario, también tenemos agencia de colocación allí, todo el tema laboral, sobre todo de empleo juvenil, lo desarrollamos desde allí. Luego tenemos nuestro centro de refugiados, que comentarlo con el caso de Ucrania, que viene un poco al caso. Nosotros somos entidad federada Red Acoge, trabajamos con el Ministerio y, bueno, a raíz del conflicto hemos tenido que ampliar plazas. A nivel nacional se han ampliado 100 plazas en todo territorio y aquí en Elche, en nuestro centro de refugio, hemos ampliado hasta 5 plazas, teníamos 23 y ahora contamos con 28. Y luego la nueva sede, que también llevamos todo el acompañamiento, asesoramiento y orientación, pues desde las áreas que te he comentado, laboral, social, vivienda, jurídica, las clases de castellano. Bueno, es al final un trabajo, lo que te comentaba, muy exhaustivo, muy complejo, pero bueno, poco a poco creo que vamos cumpliendo objetivos y por lo menos esas personas que llegan a nuestro país, que yo creo que a cualquiera que le pasara una situación así, cuando migra a otro país le gustaría, ¿no?, tener un soporte de estas características, pues nosotros por lo menos estamos ahí al pie del cañón intentando cumplir con... No sentirte tan solo y sobre todo cuando vienes con hijos, ¿no? Totalmente. Que bueno, cuando vienes tú... es contigo mismo, pero cuando ya traemos pequeños, eso es como más es muy complicado. Yo no sé si el tema lo llevan mejor los niños, se adaptan mejor cuando llegan los niños a otro lugar y... Totalmente, ellos tienen la ingenuidad de un niño al final y se ponen menos barreras a la hora de estar con una persona pues de diferente nacionalidad, no tienen prejuicios. Hacen, o sea, amigos enseguida. Exactamente, entre lo ellos. Vemos en el Rincón de las Culturas, pues todas las clases de castellano, el proyecto de apoyo escolar y repaso escolar, pues al final ellos están en relación con niños de aquí de Elche y al final no muestran que haya diferencias, claro. y es lo bueno, o sea, que los niños y las niñas al final se adaptan fenomenal. Los adultos cuesta un poquito más, pero al final también, con un poquito de trabajo, también se van adaptando. Has dicho algo muy importante y es que los niños se acercan a los niños, sin más, ¿no? Da Totalmente. Igual el color de la piel, niño, niña, culturas, es que da igual. Entonces, el problema está conforme van creciendo, cómo vayan creciendo y cómo se les vaya educando. Luego ya si hay una barrera ahí, una exacto, separación. Exacto, nos vamos... Qué importante es. Exacto, vamos como poniéndonos prejuicios, sí. Que son súper tontos al final, sí. Porque somos personas y eso es lo que importa. Uh-huh. Pero los niños tienen ahí, están como más libres. Yo no sé si con la labor que hacéis, que me parece una labor increíble, que no todo el mundo... vale, porque no, porque todo el mundo no vale para esto, os deben de llegar casos muy, pues muy especiales también. ¿Cómo lo lleváis eso vosotros entre el equipo? Supongo que también os acompañáis unos a otros en algún momento que uno necesite de un compañero por algo que te toca un poquito más. Totalmente. Al final somos como una familia, es lo que he dicho antes cuando hablaba de que cualquier persona puede acercarse a la inauguración, porque vamos a estar la familia del Che Acoge. Y es súper importante hacer esa piña, ¿no? Esa unión de grupo, porque es lo que dices, tratamos temas súper delicados, súper dramáticos, que... Por supuesto te afectan, te ponen los vellos de punta, pero al final entre todos vamos haciendo ahí un poco de bloque y vamos tirando. Pero sí, vemos situaciones complicadas que además nosotros somos aquí unos privilegiados, la verdad, y te da, es un trabajo muy empático, te hace ver la vida de otra manera, eso es cierto, porque al final problemas del día a día que te agobian y dices, jolines, no sé cómo voy a afrontar esto, pero luego te pones en la piel, ves en tu trabajo, te pones en la piel de estas personas que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, que han venido con una mano delante y otra detrás, con una guerra, han dejado familiares, y dices, madre mía, si lo mío es una tontería. Entonces, al final, pues bueno, entre el equipo nos vamos apoyando, hacemos un poco así de tripas corazón para que pues un poco tomar distancia y poder atenderles de la mejor manera posible, pero no quita que al final te afecte tu trabajo, porque al final forma parte de tu vida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues bueno, eso lo quería comentar antes. Cualquier persona puede colaborar con nosotros a través de la web, de los diferentes canales, redes sociales, nos pueden llamar, pueden acercarse a la sede, pueden colaborar de manera económica, pueden participar tenemos un equipo de voluntariado que sin ellos, y quiero hacer una mención especial a nuestro equipo de voluntariado que sin sin ellos nuestra labor prácticamente no existiría, porque son una parte fundamental de nuestro trabajo. Pueden ser personas, cualquier persona que quiera puede ser voluntaria del Chacoge. Y bueno, en la web podrán encontrar todas las maneras de colaborar. También, si eres una empresa, también puedes financiar proyectos. Bueno, hay muchas maneras y nada, simplemente que se pongan en contacto con nosotros y que nos digan de qué manera quieren colaborar y nosotros podemos orientarle en ese sentido. ¿Algún requisito o ninguno? Ninguno. Querer ayudar. Querer ayudar, sí, sí. Mente abierta y con muchas, pues al final realmente todas las personas que forman parte del Chacoge son personas pues muy comprometidas socialmente, quieren que a lo mejor con pequeños pasitos se puedan generar grandes cambios y en la sociedad, y bueno, nosotros es también un poco lo que nos va, nuestra esencia, vamos, uh-huh. Nosotros al final es trabajar por los derechos humanos de las personas. Entonces, bueno, cualquier persona que tenga ganas de echar un cable aquí en la ciudad de Elche puede contactarnos. Hay quien pueda pensar, es que no tengo tiempo, si es que tengo muy poquito tiempo, ¿en qué puedo yo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Quizás sí, ¿no? Ese ratito que puedas tener es importante también y no tienes por qué tener ninguna experiencia. Exactamente. Nosotros lo que hacemos desde el equipo de voluntariado, hacemos una entrevista para ver un poquito, conocer el perfil de la persona, para ver también aptitudes. Y bueno, lo que hacemos es, en función de las aptitudes que tenga la persona, lo vamos un poco pues orientando hacia dónde puede ayudar. Pues, uh-huh. Por ejemplo, si viene una persona, no sé, en vuestro caso que sois periodistas, pues a lo mejor en el área de comunicación, para el tema de ciencia política. Si es una persona con perfil psicológico, puede echar un cable en el gabinete psicosocial. Entonces, bueno, lo que hacemos es esa previa entrevista para conocer un poquito a la persona y luego decirle, pues mira, tenemos todo esto, ¿dónde te apetece? También con nuestro equipo de voluntariado nos gusta mucho que sea un canal abierto, es decir, que ellos también propongan dónde se sienten a gusto. Claro. A veces pruebas cosas que pues no estás del todo cómodo. Entonces es súper flexible, nos adaptamos muchísimo al tiempo y a las características de la persona para que pues la estancia y el tiempo que esté con nosotros pueda estar lo mejor posible. Importante. No solo ayudáis a gente que lo necesita, sino que de alguna forma también ayudáis a esa gente que va a ayudar, porque no sé si es, me reitero mucho, pero es cierto que, por ejemplo, si yo fuera a ayudar, seguramente con mi labor me estoy ayudando a mí misma. No sé si me estoy explicando bien con totalmente, lo que quiero decir. Es una forma también de que las personas, pues a veces tenemos como inquietudes que no sabemos un poco darles respuesta, pero es una forma también de autorrealizarse, ¿no? Uh-huh. De formar parte también de lo que te está pasando. Si eres una persona que tienes un poquito de empatía y ves que a tu alrededor hay personas que están sufriendo, pues yo creo que cualquier persona con unos mínimos pues quieren formar parte de esa solución, ¿no? De poder, uh-huh, echar un cable a tu vecino, si es que al final, claro, puedes ayudar de manera pues fuera, ¿no? De nuestro país, fuera de tu ciudad, pero es que al final en tu barrio hay gente que seguramente lo necesite y pues este tipo de nosotros, el ámbito es local, aunque tenemos algunas líneas de actuación que son a nivel nacionales e internacionales, pero al final nuestro ámbito es local y es un poco hacer que Elche pues sea una ciudad más acogedora, uh-huh, y sea una ciudad pues para todos, uh-huh, para que todos tengamos cabida. Si te planteas qué puedo hacer, como diciendo, pues es que qué puedo hacer yo, pues qué puedes hacer, acércate por Elche Acoge, que seguro que hay una labor y muy especial e importante, por pequeña que a nosotros nos parezca, para toda esa gente que llega. En este caso hemos hablado de Ucrania, pero bueno, como dices ahí, de todos los lugares y en ahí todas si, condiciones. Si me lo permites, quería hacer una puntualización. Es verdad que el conflicto de Ucrania pues tiene un foco mediático muy importante, uh-huh, ha sido, además, son vecinos, te toca directamente y agradecemos muchísimo toda la respuesta solidaria, ¿no?, de la ciudadanía, pero no hay que olvidar que hay otros conflictos en otros países, que nosotros atendemos a todos los conflictos igual, que damos respuesta a todos los conflictos igual, entonces tampoco hay que dejarlos en un segundo plano, sino que para nosotros, claro, tienen la misma importancia y cualquier persona que necesite, que necesite nuestros servicios, vamos a estar ahí, sea de la nacionalidad que sea. Y además hace falta todos los días, no solo cuando nos llega totalmente, la noticia. Totalmente. Elche Acoge, no sé si además de la inauguración de la sede, de la nueva sede, ya terminamos. ¿Tenéis proyectos de aquí a un tiempo o estáis ahora mismo centrados en lo que estáis? Pues mira, en estos momentos estamos como súper volcados con la inauguración, pero los proyectos, bueno, son las líneas de trabajo, realmente las ejecutamos a lo largo del año, entonces son servicios de continuidad. Uh-huh. Entonces, lo que te comento, no es que haya proyectos próximos, tenemos eventos próximos, pero los proyectos se realizan todo el año y al final, porque al final la demanda es diaria, entonces, uh-huh, tienes que ir, los servicios son, hay algunos de continuidad y algunos proyectos que, por ejemplo, en el caso del centro de refugiados se abrió en 2016 debido a la crisis de refugiados y, bueno, había una necesidad que había que dar respuesta y no contábamos en Elche con esto. Entonces, bueno, se abre esa línea de trabajo. Pero en general los proyectos los realizamos a lo largo del año y, bueno, son servicios de continuidad para toda la población. Laura Hernández, técnico de comunicación de Elche Acoge, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en este espacio Entre Amigos, que, bueno, que parece que tiene algo que ver, ¿no? Estamos ahí entre amigos con Elche Acoge. Invito a la gente que, por ejemplo, entre en vuestra web, porque decías, estamos ahí en proceso, pero te he comentado que la web es muy intuitiva. Muchas gracias. Es muy fácil. Estamos en construcción, estamos dándole forma, no está terminada aún, por eso habrá alguna cosita que, pues, alguna sección que esté a lo mejor en mantenimiento, pero nada, estamos ahí en ello y creo que pronto la podremos tener terminada para que esté completa y pueda dar la información necesaria a todo el mundo que lo desee. Seguro que sí, pero como te digo, a mí me ha sido muy, muy fácil buscaros e informarme aún más sobre vosotros. Nada, que vaya fenomenal. La sede se abre el viernes, ¿en horario? A las 7 de la tarde, calle Doctor Sapena, número 53. Estaremos ahí abiertos, va a ser una reunión de amigos y, bueno, cualquiera que lo desee está súper invitado y, bueno, ahí estaremos y, bueno, muy felices y muy contentos, con muchas ganas de dar ese pistoletazo de salida y nada, fenomenal y eso, muy con muchas ganas, la verdad. Mucha ilusión te veo. Total, total. Así da gusto, la verdad que sí, que sigáis con esas ganas, con esa ilusión y con cualquiera que piense, quizá yo podría hacer algo, ponte en contacto con Elche Acoge, que seguramente hay un huequecito allí para ti, para poder echar una mano. Muchísimas gracias por, bueno, darnos oportunidad de hablar y nada, ha sido un placer estar aquí contigo esta mañana. Gracias, Laura.